protocolos. Entonces también al personal del ayuntamiento les pegó también. Tenemos 5 regidores que se contagiaron. En mi área tengo 4 que están en resguardo. Estamos hablando de 3 personas del centro de atención animal que salieron positivas y 2 de la dirección de salud. Entonces tengo 5 en regidores, 16 en DIF. Entonces, pues no está respetando este problema sanitario, ¿no? ¿Se sospecha que podría ser ya la variante Omicron la que está pegando aquí ya? ¿O? Pues los cuadros que está dando son muy semejantes, ¿no? A cuadros gripales severos, dolor de garganta, cefalea, mal estado general, dolores musculares, febrícula. Son cuadros muy similares. Entonces, de ahí que estamos mandando a gente a resguardarla, ¿no? Ajá. O sea, ya aprendimos después de casi 2 años de cómo manejar eso. Antes no, antes teníamos